Seguimos, por suerte, la mañana ahora ha abierto un poco el cielo y tenemos mejores condiciones que las que teníamos al inicio de la mañana, así que el programa sigue todo original como estaba previsto, Patricia. Muy bien, todo en pie entonces, ninguna modificación, el acto se realiza en Hinojo entonces con todas las actividades. Exacto, 14:30 horas es el desfile. Posteriormente se van a hacer la inauguración del Museo Municipal en la estación del ferrocarril y la inauguración de las obras en el hospital de Hinojo. Y bueno, y por la noche en el Centro Cultural, como también teníamos previsto, el concierto de la Orquesta Sinfónica con el aniversario de la orquesta, la dirección del maestro Mario Patané. Así que bueno, el programa original como estaba previsto. Excelente programa el de hoy y nos alegramos muchísimo que el cielo esté despejado y que se pueda cumplir con todas las actividades que tenían previstas, Eduardo. Sí, hay mucha expectativa en la localidad. La verdad que la gente de Hinojo ha acompañado todo el trabajo de la delegación municipal, como así también el equipo que está trabajando junto a Maribel García en el museo, también en el hospital, junto a la doctora Mora. Realmente mucha expectativa y con ganas de pasar un buen día. Bueno, hice por la posibilidad de concretar estas dos obras. Así que bueno, invitar a la comunidad para que se acerque a Hinojo, a la gente de Olavarría, de las distintas localidades, a compartir este nuevo aniversario de la patria con este desfile y esta posibilidad de inaugurar dos obras. Bueno, Eduardo, felicidades para vos, para todos, y a disfrutar de este Viva la Patria a partir de las 14:30 con este desfile que es la inauguración allí de todas las actividades que se van a realizar en Hinojo esta tarde. Bueno, los esperamos, allí va a estar el acto oficial encabezado por el intendente José Seberri. Así que a toda la gente que quiera acercarse y compartir también el desfile, el chocolate que hemos preparado con la gente del ejército. Así que bueno, vivir una tarde plena con el desfile y estas dos obras que se van a estar inaugurando y con una tarde que, bueno, como viene, nos va a permitir realmente hacer el programa como estaba previsto, Patricia. Me alegro muchísimo y seguramente va a haber muchísimo público acompañando. Eduardo, que sigas muy bien, muchísimas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Eduardo Rodríguez, secretario de Desarrollo Social, y bueno, justamente decía Eduardo que todo se va a realizar con normalidad.